los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Tenía heridas, muchos golpes, latigazos por doquier, y una corona de espinas en su cabeza. Humillado y despreciado por aquellos que gritaban, ¡mátenlo! Por la vía dolorosa, que es la senda del dolor, como oveja vino Cristo siendo el rey. Mas él quiso recorrerla por amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa aquel día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la senda del dolor, sangre limpiaría el pecado.